Aquí comienza La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Como siempre, en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Recibid un saludo de quien os acompaña al micrófono, Luis Martínez. Comenzamos. Hoy, víspera de Todos los Santos, tenía pensado en un principio que escucháramos algunas obras que tienen que ver directa o indirectamente con estas fechas. Encontré varias cosas que podían servir a tal efecto, pero me entraron muchas dudas. Siempre que hablo de música religiosa, se me plantea la misma duda. ¿Cómo hablar sobre la música sacra? ¿Qué hacer para que el discurso no se quede simplemente en una mención de las partes del rito cristiano? Y lo que es más importante, ¿cómo transmitir a la gente la idea de que, para mí, existe un goce estético en la música religiosa que no tiene que ver nada con la religión? A mí, personalmente, no me acerca más a una posible idea de Dios, pero eso no quiere decir que no pueda disfrutar con ella. Es francamente difícil encontrar una manera de hablar sobre esta música quitándole esa carga espiritual sin banalizarla. Por eso decidí centrarme solamente en una obra, y en breve os contaré cómo encontré la solución a mi problema. La obra, como muchos de nuestros oyentes ya habrán adivinado por lo que estamos escuchando, es el Officium Defunctorum, oficio de difuntos, de Tomás Luis de Victoria. Esta es su última obra, publicada en 1605 y escrita para las exequias de la emperatriz María, hermana de Felipe II. La solución al problema de antes la encontré en un texto de Andrés Trapiello, escritor y poeta leonés, paisano mío. En este texto nos habla justamente del oficio de difuntos de Tomás Luis de Victoria, y la verdad es que ha calmado en gran medida mis quebraderos de cabeza en cuanto al tema de la música religiosa. Por ello, os lo voy a leer y después escucharemos el oficio de difuntos. Y Andrés Trapiello nos dice esto. ¿Qué nos dice hoy esta música? ¿A qué parte de nosotros le habla? ¿Con qué lágrimas nuestras se hermana? Hermana muerte, diríamos. Espera ahí, que ahora vengo a estar contigo. Cada hombre tiene su muerte. No una muerte lejana, última. No una muerte póstuma, que a menudo llega sin anunciarse, sin ser notada. Y sorprende a todos por parecer intempestiva o enfadosa. No. Sino más bien una muerte solo suya, solo nuestra, a la que ha sido presentado, a la que hemos sido presentados a veces muy tempranamente. Y el hombre ha de convivir con ella en paz, y hablar y estimarla en lo que es, tanto como ha de estimar su vida, porque esa vida suya no sería ni la mitad de lo que es sin esa muerte. Quisiera pensar que la persona a la que le llegue una grabación del oficio de difuntos buscará un momento propicio, es decir, de completo silencio y sin la amenaza de ser interrumpido, y que lo escuchará entero de principio a fin. Diría que ha de escucharlo incluso religiosamente, en el mayor recogimiento, vuelto hacia lo más hondo de sí mismo, a solas enteramente consigo, o como mucho, como le aconteció al Job de quien este oficio de difuntos tomó prestadas las palabras con que se abre, a solas con Dios, con un Dios que le ha probado enviándole las más crueles desgracias y al que él interroga esperanzado. ¿Será ello posible en este siglo XXI? Dios ha muerto hace tanto que apenas se le descubre entre los vestigios de tal o cual ruina, a veces en figura de estatua a la que los siglos han arrancado la cabeza. En cuanto al silencio, ¿cuándo fue la última vez que en nuestro mundo occidental se produjo el milagro de hallar para nosotros 2 horas seguidas de silencio, sin ruidos de coches, sin sacudidas telefónicas, sin intromisiones radiofónicas o televisivas, sin el clamoreo de la actualidad? Y en cuanto a nuestra vida interior, ¿cuánto tiempo hace que nos preguntamos qué sentido tiene esta vida, cuando la muerte, nuestra muerte, acecha tan cercana? A diferencia de otras manifestaciones del espíritu humano del pasado, tal escultura griega, aquel templo taoísta, aquellos jardines del Generalife, las pinturas velazqueñas o las melodías mozartianas, que podemos apreciar en condiciones ajenas a las que fueron concebidas y con la alegría que al enfrentarnos a ellas le rebosa el corazón, a diferencia de estas felices afirmaciones de lo mejor humano, decía, no es fácil escuchar este oficio de difuntos en circunstancias similares a aquellas en que se pensó, cuando fue compuesto, que debería ser escuchado. Y no es tanto porque haya dejado de haber difuntos. ¿Acaso hoy los haya en mayor número que nunca, y en condiciones no menos piadosas, ni brotados en guerras menos bárbaras, o descolgados de epidemias menos desoladoras, o salidos de no menos furiosas hambrunas y tornados? Tampoco porque no haya reyes que merezcan una música tan elevada, siendo ellos tan terrenales. No, sencillamente porque será difícil entender lo que con este canto se nos está diciendo. Se le está diciendo al corazón moderno. ¿Entiende este palabras tan antiguas como las de Job? ¿Las notas tan primitivas que nos han de remitir a ese cántico gregoriano que parece llegarnos envuelto en su propio sudario? ¿Ese cántico que conserva a un tiempo un último latido de vida y el anuncio de un eterno frío, el tiempo remoto de una cristiandad austera, superviviente entre los fastos paganos del Renacimiento y el Barroco? Hace ya muchos años que las cosas han cambiado. Decíamos que Dios ha muerto, y pese a que se anuncian periódicamente en los diarios y en las cátedras de metafísica sucesivas resurrecciones, nadie parece quedar muy convencido de ninguna de ellas. En cuanto a la muerte, ya desde las vanguardias, y fue Walter Benjamin uno de quienes primero observó el fenómeno, se la ha alejado tanto del hombre, se la ha escondido de tal modo y escamoteado, que de toparse un hombre moderno con su muerte, con la suya propia, en plena calle o en cualquier otro lugar, difícilmente la reconocería. El ámbito de lo sagrado ha retrocedido y el aura, ese aura benjaminiana, se ha disipado, dejándonos incomunicados en nuestra propia poquedad, sin nuestra propia muerte, pródiga siempre. Y así, lo que estaba más allá parece hoy, como nunca, inalcanzable y extraño. Pero esta música, tan ultratúmbica, nos habla sobre todo del más acá, sin el cual nos resultaría incomprensible. Un más acá, claro, no terreno, no terrenal como el de las monarquías, sino trascendido, aureolado por lo sagrado. Pues esta música ha sido escrita para salvarnos de nuestro mundo, enseñándonos a amarlo como un bien supremo y absoluto. Y no parece posible que pudiera ser oída hoy, como no lo fue ayer ni lo será mañana, de otro modo que como salvadora. Pero ha de ser oída, claro, para lo que fue escrita, o al menos para esa parte secreta y universal adherida a su naturaleza que acompaña a las obras verdaderas. Se trate del canto espiritual de San Juan de la Cruz o el libro de las fundaciones, por hablar de obras cumbres que fueron sus contemporáneas. Hija de un silencio profundo, levantado desde ese de profundis, desde el que el justo clama, esta música ha de volver a otro silencio. Estoy hastiado de mi vida. Voy a dar libre curso a mis quejas, a hablar en la amargura de mi corazón. Quiero decir adiós. No me condenes. hazme saber por qué me afliges de este modo. Es Job quien habla, y es Tomás Luis de Victoria quien ha elegido sus palabras para principiar su oficio de difuntos. ¿Cómo no conmoverse con quien sufre y no se resigna a ello, pidiendo a Dios una explicación? De la época en que fue compuesto este oficio de difuntos a hoy, han cambiado ciertamente muchas cosas. Sin Dios, raro sería encontrar las palabras para hablarle. Por otro lado, aunque fuese compuesto inicialmente para las exequias de la emperatriz María, su protectora, y a quien Victoria siguió como organista al convento de las Descalzas Reales de Madrid, no deja de ser una metáfora en la que todos los hombres de entonces podían comprenderse. Qué fácil era morir en aquel siglo XVI, y a menudo qué poco valía la vida. Basta que leamos a los contemporáneos de este clérigo. Leamos a Cervantes. Cervantes era únicamente un año mayor que Tomás Luis de Victoria, y los dos murieron a una edad que entonces se tenía por provecta, con una diferencia de 5 años a favor del escritor. Como Cervantes, viajó el músico a Italia, y de allí, como Cervantes, trajo ideas nuevas para su arte. Como Cervantes, la de Tomás Luis de Victoria es una biografía desdibujada, aunque seguramente más sosegada y mejor gobernada, teniendo en cuenta los protectores reales y principescos que tuvo y que a Cervantes, aún mendigando su favor, jamás le asistieron. Uno y otro son autores de no excesiva obra, y a ambas parece unirlas su consciente rigor. Y, como lo fue Cervantes, nos dicen que Tomás Luis de Victoria era un hombre profundamente religioso. Se pensaría que, siendo clérigo y habiendo consagrado su vida al culto y a los negocios santos, esa era cosa normal. No se crea. Muchos clérigos vivían amancebados, otros, forzosos, administraban con desidia su ministerio. Lope de Vega mismo, contemporáneo del músico, contemporáneo y rival de Cervantes, era clérigo y vivía, pese a ello y a su vejez, amontonado con quien aún le daría hijos, en medio de un escándalo más o menos atenuado por su talento y la bula que éste parecía otorgar a sus acciones. No obstante, también era un hombre religioso. No muy lejos de donde vivía, en pecado, el dramaturgo tenía en el convento de las Trinitarias a una hija monja, a la que visitaba a diario, y a diario cumplía con sus devociones con ejemplar recogimiento. Toda la época es religiosa y la sombría tutela de la Contrarreforma ha calado tan hondo en el trágico espíritu español que éste parece hallar consuelo en una especie de tragedia íntima, en lo que siglos después llamaría Unamuno el sentimiento trágico de la vida. La música de Tomás Luis de Victoria, que solo la compuso sobre motivos religiosos, expresa como ninguna otra este trágico sentimiento de la vida, porque ha podido descubrir justamente el dramatismo de la vida, cuando ésta no era fácil para nadie, ni siquiera para quienes, ricos y poderosos, eran tan vulnerables a la muerte, a las enfermedades, a las plagas, pestes y contagios como podían serlo los más pobres. Y si en el teatro llegan a mezclarse ricos y pobres, principales e insignificantes, también suelen tropezarse en las iglesias y oratorios. ¿Y no prueban las últimas palabras de este oficio que Tomás Luis de Victoria sabía que nada es nuestra muerte sin una vida llena de plena dicha, como no hay vida digna que no se pregunte sobre su muerte? Encontró esas palabras el músico en el Cantar de los Cantares, acaso las más hermosas páginas de las Sagradas Escrituras. Su traducción, entre otras causas, llevó a Fray Luis a las prisiones inquisitoriales, y en ella se inspira Fray Juan de Yepes en no menos angostas prisiones para escribir su cántico. El amor es, vivido en su extrema verdad, tan incomprensible como la muerte. Me levanté y recorrí la ciudad, las calles y las plazas, buscando al amado de mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Leemos en ese hermoso pasaje, abrochado de modo esperanzador. Lo buscaremos contigo. Subiré a la palma, cogeré sus ramos. Tal vez, si oímos de nuevo esta música, como entonces se oyó, un imposible, casi metafísico, por cierto, faltan de este oficio todas las partes rezadas, falta aquella época de mendigos, soldados, lisiados, enfermos, pícaros, peregrinos, frailes y monjas a miles también las mujeres burladas y burladoras, época de miseria, de boatos, de palacios y lóbregas viviendas, como aquella en la que vivió Cervantes, de iluminados, santos y matasietes. Falta esta humanidad doliente, acosada de continuo por la muerte, y peor todavía, por la idea de la muerte. Falta, y quieran los dioses que por mucho tiempo, ocasión verdadera para oírlo y posiblemente el templo. Tal vez, decía, si oímos de nuevo esta música, nos conmueva como conmovía entonces a quienes llevaban a su lado la muerte y la llamaban hermana muerte. Nos atañe de tal forma, y nos lo dice con tan reposados y acordados modos, que imposible le sería al hombre de hoy no dejarlo todo y no prestar atención a cuanto su muerte dice de la vida que lleva. Y si nada, dice, mientras escucha, es porque en ello le va la vida, tan callando. Hasta aquí el texto de Andrés Trapiello. Después de lo que él cuenta, creo que no hace falta más explicación para escuchar la música. Os dejo con El oficio de difuntos de Tomás Luis de Victoria, con el conjunto Música Ficta, dirigido por Raúl Mayavivarrena. Después de este oficio de difuntos de Victoria, que espero que os haya hecho reflexionar sobre ciertas cuestiones de las que hablaba Andrés Trapiello, quiero cambiar un poco de tercio. Hoy, en Salamanca, 31 de octubre, ha sido el día de la famosa tradición del mariquelo. Recuperada hace unos años, es una costumbre que se lleva a cabo la víspera del Día de Todos los Santos. En ella, alguien de la familia de los mariquelos, los antiguos relojeros de la catedral, subía a la torre para dar gracias, porque en el terremoto de Lisboa de 1755 no murió nadie en Salamanca, y también para revisar que la inclinación de la torre, que se movió con el seísmo, era estática, es decir, que no se inclinaba más. A petición de un profesor del Departamento de Música de la Universidad, vamos a despedirnos con algo que no tiene que ver directamente con la tradición del mariquelo, pero sí con la música tradicional de Salamanca. Pero antes de esto, os voy a recordar nuestro blog, lafoliaradio.blogspot.com, donde podéis escuchar todos los podcasts de programas anteriores. También os recuerdo nuestro correo electrónico, a donde os invitamos a enviarnos cualquier queja o sugerencia, lafoliaradio@gmail.com. Pues bien, la petición de hoy es una improvisación, más tarde escrita y grabada, del organista Guy Bovet. Se titula Salamanca y se basa en la famosa melodía La Clara, muy popular por estas tierras. Como digo, surgió de una improvisación en un concierto y está escrita para el órgano Echevarría de la catedral, un instrumento histórico del siglo XVIII. Como no, la vamos a escuchar tocada en dicho órgano por el propio compositor, Guy Bovet. Os invito a que os fijéis especialmente en el principio de la obra, a ver si conseguís adivinar a qué instrumento imita el órgano. Sin nada más que añadir, me despido. Un saludo y hasta la semana que viene. Thank you.